En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasarlo bien, a disfrutar, a informar durante tres horas de radio en vivo y en directo. Bueno, subcampeones de Europa en baloncesto, la medalla de plata para los chicos de oro del baloncesto español, sí señor, no está mal, por un puntito creo que fue la cosa. Pero también tenemos a campeones de Europa en voleibol. O sea que no nos podemos quejar, el deporte español está de enhorabuena. Hombre, decepción, yo creo que no. Simplemente es un puntito y ha sido una mala jugada, una mala suerte y ya está. Así que felicidades para Pau Gasol y todos esos 12 amigos que han conformado un equipo fantástico, la selección española de baloncesto. Bueno, pues nosotros aquí con la selección española del misterio, aquí está ya la tertulia de las 4C dispuesta para ofreceros lo mejor de sí mismos. Vamos a traer las mejores noticias como siempre cada año y ya son unos cuantos, los que nos reunimos en torno a la mesa de trabajo que plantea La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Jesús Callejo. Vamos a iniciar nuestra temporada de tertulias. Pero antes presentar al equipo: Roberto Martín en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Martín Espósito, Gorka Vallejo, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. La primera tertulia de temporada en esta temporada 2007-2008 y con diferentes asuntos que supongo que van a suscitar el interés de todos vosotros. Vamos a hablar de detectives psíquicos que se están utilizando en Vietnam para encontrar los restos mortales de algunos combatientes, vamos, algunos no, miles, cientos de miles de combatientes de los que se perdió la pista en la guerra de Vietnam, esa guerra que duró tanto tiempo. Bueno, pues detectives psíquicos ya han encontrado unos cuantos cientos, en torno a 500 cadáveres. Así que sobre Vietnam hablaremos y los detectives psíquicos. También contaremos cosas acerca de un extraño club que se creó en 2001, antes de los atentados de septiembre, pues se creó el Club de Shanghái. Dicen que ya es más poderoso, es un lobby militar, y que ya es más poderoso que la propia OTAN. Y ahí están los chinos, ahí pueden estar los iraníes, se están reuniendo unos cuantos países en torno a ese Club de Shanghái, del que Carlos Canales nos contará cosas esta noche. Hablaremos de la India, un debate inusual, porque se está discutiendo sobre si los dioses existieron o no, los dioses hindúes existieron o no, Brahma, por ejemplo, si existió o es simplemente un mito. Así que de ese asunto también comentaremos cosas. En fin, que la tertulia viene granadita y con vuestras consultas mucho más en rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos lugares de poder, hoy viajamos a Cantabria, vamos a San Vicente de la Barquera, al Parque Natural de Ollambre, 5.000 hectáreas preciosas, donde las vacas y los caballos casi pastan a pie de playa, y San Vicente de la Barquera, que es un lugar privilegiado sin duda alguna, vamos a conocerlo gracias a Juan Ignacio Cuesta. Tendremos conexión con los Estados Unidos de América, el curso escolar de los niños norteamericanos, vamos a saber cómo es, cómo van a estudiar los niños de Norteamérica, gracias a Agustín Alcalá. Tendremos el termómetro de la Tierra, también los recuerdos, la conmemoración del décimo aniversario de La Rosa de los Vientos, recordando cómo fue ese año 1997, y muchas cosas más hasta las 4, 3 en Canarias, no las perdáis. Rosa de los Vientos en Onda Cero. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y entramos en tertulia, la primera de temporada. Por supuesto, lo primero es saludar y felicitar a Bruno Cardeñosa por la magnífica temporada estival, sin apenas escándalos. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pues enhorabuena y gracias por mantener la posición, ¿eh? Pues bueno, sabes que siempre es un honor que ojalá lo pudiera y uno pudiera llegar un poquito más lejos, pero bueno, siempre lo intento que los oyentes pasen unas noches de verano. Iba a decir las noches calurosas de verano este año, ¿no? Han pasado mucho frío, pero espero que bueno, que este año La Rosa de los Vientos al menos les haya abrigado esas noches de agosto, ¿no? Te quejarás, que te hemos dado un día libre, ¿eh? sí, bueno, no, y feliz y contento. Los sábados no, porque tenías que hacer la leyenda urbana. Claro. Pero el domingo pasado tú tuviste libre. Sí, yo creo, bueno. ¿Lo has aprovechado bien? ¿Has descansado? Sí. ¿Ya podemos contar todo?

los sus lanzas y tal, que eso sí lo tienen, pero sin embargo, y esa es la paradoja, en el monumento que hay dedicado a Leónidas en el paso de las Termópilas, también aparece desnudo. Entonces, es un contrasentido porque sí está con su lanza, en fin, con la Doris, pero sin embargo, no está con la vestimenta que debería tener en el momento que él entabló la batalla. Pero Frank Miller ya lo planteó de una manera especial. Claro, y pues ya, pero que lo hagan en un monumento hecho por los griegos, en un lugar histórico, eso es lo que llamaba la atención, porque ya no estamos hablando de la batalla, sino del monumento hecho a Leónidas. Entonces, bueno, tengo que decir que hay esas pequeñas contradicciones que las cuento, pero que ellos en general estaban encantados de que películas como estas pues sigan existiendo. Los espartanos, por ejemplo, entraban en batalla descalzos. O sea, ellos iban descalzos. Eso sí. O sea, es que es, son cosas que... Bueno, ¿da tiempo a alguno más? Bueno, muy rápido, Rubén, sí. Porque dice que el otro día escuchó a Carlos bramando ante la falsedad que, según él, sustentan muchas instituciones o personas sobre el presunto pasado celta de muchas tradiciones, y entonces Juan Antonio dijo que era como la gaita, que no era de origen celta ni escoto, ni picto, ni bretón. Por supuesto que no. Dice Rubén, estoy perplejo, ¿de dónde viene la gaita? Pues, ¿de origen árabe, oriental? De Oriente Próximo. Claro, Oriente Próximo. Claro. Lo acaba de acertar plenamente, además. Eso es. Bueno. Pues... somos de verdad muy malos. Muchas gracias, querido Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. El próximo domingo ya damos la noticia. Perfecto. Damos la exclusiva. Gracias, Jesús, a mis brazos. A mis brazos, ahora mismo. Gracias, querido Carlos. Un abrazo tremendo. Y el próximo sábado ya tenemos el primer monográfico Zona Cero, que lo vamos a dedicar precisamente a Escocia, a la piedra del destino. Ah, ¿eh? Será muy, muy interesante y divertido en algunos aspectos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Geniales, como siempre, los chicos de las 4C. Bueno, mi parcela menos, claro, pero impresionantes. Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, imprescindibles en nuestra Rosa de los Vientos. Y en esta hora vais a pasarlo muy bien. Tenemos nuestro termómetro de la Tierra, el cambio climático que nos preocupa y ocupa, con Martín Espósito, noticias, algunas desconcertantes, porque investigando con el asunto fatídico de los incendios. Claro, Grecia lo ha pasado francamente mal, con 65 o 67, según otras versiones, fallecidos en estos incendios. Y buscando, pues nos hemos topado con una noticia que nos ha dejado ojipláticos. ¿Sabéis cuál es el país del mundo con mayor número de víctimas por incendios? En esto entran los incendios domésticos, incendios forestales, de todo tipo. Pues Rusia. En Rusia mueren cada año miles de personas. Luego dará el dato preciso Martín en el termómetro. Escuchadlo con atención, porque os vais a quedar como nosotros, con los ojos grandísimos. Rusia es el país donde fallece mayor número de personas por los incendios forestales, domésticos, pero ya veréis qué dato tan asombroso. Luego lo cuenta Martín en unos minutos. También tendremos los lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta, nuestro ayunante favorito. Vamos a visitar Cantabria. La verdad es que es un privilegio tener una zona como Cantabria en España. Y allí está San Vicente de la Barquera, que es un pueblecito con 7-8 aldeas en derredor, una extensión poco más de 40 kilómetros cuadrados, menos de 5.000 personas viven allí, muchas dedicadas al turismo, otras a la pesca, cada vez menos, por desgracia, pero hay un parque natural Ollambre, que es una maravilla, con 5.000 hectáreas, que llegan y besan la playa, besan el mar Cantábrico. Bueno, pues es un lugar auténtico de poder. San Vicente de la Barquera, Ollambre, vamos a Cantabria esta noche con Juan Ignacio Cuesta. Tendremos nuestros momentos de recuerdo. En el año 97, La Rosa de los Vientos hacía muchas cosas, y Paco Clavel participaba como miembro fundador de La Rosa de los Vientos, dando color y diversión con su mini pimer. Y también habrá pues cosas como el correo electrónico, donde intentaremos responder a vuestras cuestiones, y la conexión con los Estados Unidos de América, que no va a faltar. Ahí estará Agustín Alcalá hoy para informarnos cómo van, cómo son los escolares norteamericanos, cómo inician su curso escolar. Bueno, pues todo esto y alguna sorpresita más hasta las 4, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. Ahora, el termómetro de la Tierra. Retomamos la agenda climática tras un verano trágico para el sureste europeo, donde se vivieron altas temperaturas e innumerables focos incendiarios visibles hasta desde el espacio. Solo en Grecia, cerca de 10.000 bomberos, medio millar de militares y decenas de aviones anfibios fueron necesarios para frenar un fuego que arrasó más de 200.000 hectáreas y que acabó con la vida de 65 personas. En estos momentos, la península del Peloponeso se recupera, mientras otras zonas del planeta continúan siendo pasto de las llamas. Sin ir más lejos, el pasado miércoles Paraguay declaraba el estado de emergencia nacional y aún hoy, arrojados más de 500.000 litros de agua y tras unas leves lluvias, el fuego sigue avanzando. Por cierto, hablando de lluvias, el actual periodo de monzones en Asia, que va desde junio a septiembre, nos devuelve cifras escalofriantes, con más de 2.200 muertos en India, 900 en Bangladesh y 200 en Nepal. Datos que han llevado a los expertos a hablar de la peor temporada de las últimas décadas y a los que hay que sumar casi 14 millones de desplazados. Asimismo, las inundaciones han sido las protagonistas de las últimas semanas en el continente africano. 200 muertos en la región occidental de África, solo en Ghana, 275.000 personas están sin hogar, mientras en la zona centro, en Uganda, la cifra de damnificados asciende a 400.000. No podemos olvidarnos tampoco de mencionar en este breve repaso el daño provocado por el huracán Félix en Nicaragua, así como a las víctimas peruanas al cumplirse un mes del seísmo que sacudió el país andino y que dejó más de 500 muertos, 1.100 heridos y miles de poblados derruidos. Afortunadamente, el último gran terremoto de hace 10 días en Sumatra no fue tan catastrófico y, pese a su intensidad, 8,4 grados en la escala Richter, fueron 21 las personas fallecidas y 88 los heridos. Comenzamos ahora sí con las últimas noticias del termómetro de la Tierra y lo hacemos recordando que ayer mismo se celebraba el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. En el día del 20 aniversario de la firma del Protocolo de Montreal, nuestro Instituto Nacional de Meteorología daba a conocer un dato esperanzador, y es que al parecer el agujero de la capa de ozono de la Antártida podría estar recuperado definitivamente entre 2050 y 2075. Desde el Instituto han informado también que, de no haberse llegado a un acuerdo internacional para frenar el uso de compuestos clorofluorocarbonados, el adelgazamiento de la capa de ozono habría doblado en 2050 la cantidad de radiación ultravioleta capaz de alcanzar la superficie terrestre en el hemisferio norte y cuadruplicado la del hemisferio sur. En este sentido, según los expertos, hasta 2020 se habrán evitado, además, 100 millones de casos de cánceres de piel, 130 millones de casos adicionales de cataratas, así como otros efectos graves en la naturaleza. Y de polo a polo, si en el sur se cierra el agujero de la capa de ozono, en el Ártico se abre una ruta en el hielo que permite navegar por primera vez entre el Atlántico y el Pacífico a través del Polo Norte. Las observaciones espaciales de la masa polar, iniciadas en 1978, nunca habían constatado que la ruta del noroeste, como se la conoce, estuviese abierta para la navegación, puesto que estaba congelada. Ahora, las imágenes enviadas por el satélite Envisat de la Agencia Espacial Europea ha revelado que la reducción de la masa de hielo en el Polo Norte, debido al calentamiento global, permiten que ese paso sea navegable. Los investigadores de la ESA han aprovechado para advertir que los expertos de Naciones Unidas ya habían augurado con antelación que, al ritmo actual, el Océano Ártico se quedaría sin hielo en 2070. Algo que deberíamos impedir entre todos, tratando de frenar el aumento de CO2. Una tarea en la que contamos con la inestimable ayuda de las plantas, aunque, como os voy a contar a continuación, podríamos estar sobrevalorando su papel. Y es que podrían estar absorbiendo menos dióxido de carbono del que estiman los modelos de predicción del calentamiento global. Al menos esa es la tesis del catedrático de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, Peter Reich. De acuerdo a sus últimas investigaciones, la pérdida de diversidad y la baja fertilidad del suelo limitarán la capacidad de los ecosistemas para responder positivamente al aumento de CO2. Según Reich, la contaminación atmosférica puede crecer bruscamente en el futuro si las plantas pierden su capacidad para aprovechar el CO2 extra que produce la actividad humana. Precisamente esta semana en Sevilla se organizaba el primer simposio del Grupo de Observación de la Tierra y conocimos que próximamente se anunciará la creación de un sistema de monitorización de la selva ecuatoriana para seguir de cerca la evolución de la masa verde en relación con el clima y la salud. Tal y como señaló su presidente, José Achache, prevenir desastres naturales y pandemias provocadas por factores medioambientales serán los principales cometidos del organismo a partir de ahora, prioridades a las que el Grupo de Observación

Qué barbaridad. Esto es como los de Villarriba, Villabajo, ¿no? Leyenda. Dice los de Villabajo, dice, estamos hartos ya de los de Villarriba porque no paran de mear. Llevan meando 50 años del río. Venga, un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Bueno, muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Y ahora, atención a este estudio sobre el Sol. Ya sabéis que se dice que dentro de 5.000 millones de años el Sol está a la mitad de su vida. Pues dentro de 5.000 millones de años el Sol se extinguirá, acabará en enana roja. Bueno, pues eso supone que los planetas del sistema solar prácticamente acabarán hechos un carboncillo. Pero hete aquí que viene alguien a decirnos que a lo mejor la Tierra puede sobrevivir a semejante hecatombe. Bueno, antes que nada decir que no será en enana roja, sino en gigante roja. Y bueno, parece ser que la Tierra... Gorka, si yo te digo enana roja, es enana roja. Vale, pues entonces va todo enana roja. Bueno, lo dicho, parece que la Tierra podría sobrevivir a la expansión del Sol, lo cual, como ya has dicho, ocurrirá dentro de 5.000 millones de años. Todo esto lo sabemos a través de un artículo publicado en la revista científica y británica Nature. En el momento que una estrella llega a la fase de gigante rojo, o enana, como dices tú, lo que hace es consumir el oxígeno que la rodea una vez que ha consumido el de su núcleo, y la expansión puede llegar a engullir a los planetas que están cerca. Al parecer, han descubierto un exoplaneta que resistió el paso de esa estrella a una gigante rojo. Para todos aquellos que no sepan qué es un exoplaneta, les diremos que se trata de planetas que orbitan a otras estrellas diferentes al Sol y que forman parte de sistemas planetarios diferentes al nuestro. Pues bien, se trata de V391-PEG-B, y la estrella es la V391-Pegasi, y la distancia que los separa es de 255 millones de kilómetros. El caso es que tras este experimento y las posteriores investigaciones, se sabe que este exoplaneta sobrevivió porque no estaba lo suficientemente cerca de su estrella, en concreto a 255 millones de kilómetros, y por lo tanto nosotros tenemos posibilidades de no ser absorbidos, ya que planetas con una distancia orbital de menos de 300 millones de kilómetros pueden sobrevivir a la transformación de una estrella en gigante rojo. Entonces, cuando nuestro Sol agote su ciclo vital, ¿no vamos a quedar hechos un carbón? ¿No? Parece que no nos van a absorber. Bueno, ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Y si la Tierra puede salvarse, Marte también. Claro. Ya que, por lógica, ya que está más alejado del Sol, podrá salvarse. Sí. Pero bueno, lo que nos hace hablar hoy de Marte, del planeta rojo, no es esto, sino el reciente descubrimiento de restos de agua y lava. La culpa de todo esto la tiene la nave europea Mars Express, ya que con la cámara estéreo de alta resolución ha obtenido nuevas imágenes del Tiu Valles. Se trata de una gran depresión que, según se cree, se formó por acción de grandes masas de agua en la superficie de Marte. El caso es que en estas instantáneas aparecen varios montículos alargados y con formas de cresta que confirmarían el pasado acuoso del planeta. Según parece, se trata del lugar en el que desembocaba un sistema de riachuelos y canales. Dicho entramado surgió a raíz de la acción de la mezcla de agua con lava procedente de las erupciones, o bien, corrientes de barro ricas en agua. Pero por el momento se trata de eso, de fotografías. Bueno, pues la sonda europea, la Mars Express, que nos habla de ese pasado hídrico del planeta rojo, del planeta Marte. Seguimos recogiendo muchos datos y jugosos sobre nuestro vecino marciano. Así que nada, a ver si pronto constatamos la existencia de agua y se lanza esa misión tripulada que algunos ya presumen para el año 2019-2020. Vamos a ver si esto se concreta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Recordando, estamos los viejos tiempos en La Rosa de los Vientos. En el año 1997 llegaba el momento de iniciar la aventura y con muchísimos socios fundadores. Uno de ellos, Paco Clavel, que dio mucho colorido, dio mucha ilusión y mucho divertimento a la buena audiencia de La Rosa de los Vientos cuando transitábamos los sábados por la tarde y también los domingos por la mañana. Pero los sábados por la tarde, que llegaron a ser líderes de audiencia, fueron deliciosos. Y en buena parte gracias a las aportaciones de personajes como Paco Clavel y su Mini Pimer. El Ayuntamiento de Madrid en el año 1967... Sí, hace 30 años ya. ¿Nada más? 30 años. Éramos muy pequeños, ni nos acordamos. Éramos tan jóvenes. Produjo este extended play que se llama Respete las señales de tráfico, y es súper divertido para que la gente no vaya y se salte el rojo, el amarillo, el verde. Cada uno en su sitio. Bueno, pues ya Paquito Claver se coge su cochecito azul. No, y mi autobús. ¿Tu autobús? ¿Es el autobús? Mi bus. Y se despide con este simpático anuncio de hace 30 años del Ayuntamiento de Madrid para que respeten las señales. Y eso es que si nos van escuchando en el coche, por favor, no beban más de la cuenta, hombre. El Ayuntamiento de Madrid tiene un mensaje musical para todos ustedes. Señor automovilista, señor peatón, para evitar accidentes necesitamos su colaboración. El disco verde es para pasar, el amarillo es atención, y el disco rojo para esperar. Respete las señales y que usted siga bien. Respete las señales para que le respeten a usted también. Respete las señales y no se olvide usted. No aparque en doble fila, conserve su derecha y que usted siga bien. Señor automovilista, señor peatón, para evitar accidentes necesitamos su colaboración. El disco verde para pasar, el amarillo es atención, y el disco rojo para esperar. Respete las señales y que usted siga bien. Respete las señales para que le respeten a usted también. Respete las señales y no se olvide usted. Todo un trabajo de arqueología musical el que nos propuso Paco Clavel en aquel año 1997, la primera temporada de La Rosa de los Vientos. Pues ahí estuvo Paquito Clavel con estas anécdotas de la música, con curiosidades, con ejemplos a imitar. En fin, que Paco Clavel con su mini pimer, ya le escucharemos en alguna que otra ocasión. La Rosa de los Vientos recordando sus 10 años de historia. Y ahora en tiempo de correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues a ver qué nos cuentan los oyentes. Pues tenemos a nuestra amiga Mar. Sí. Dice que es seguidora desde hace ya, pero que mucho tiempo, que estudió con turno de noche, que nos ha ido siguiendo por los distintos horarios hasta hoy. Y ahora tiene un niño pequeño, Marco, que es bastante noctámbulo, pero cuando llora las noches del fin de semana, pues que no le importa nada. No, o sea, le importa, así, ¿no? Nos escucha tranquilamente. Tú fíjate, Silvia, ¿verdad? Sí. Tú también que lo has vivido con turno de noche estudiando, luego ya pues se unen en pareja, uh-huh. Se casan, tienen los niños y siguen escuchando, los niños crecen, llega la segunda. ¿En qué generación debemos estar ya? La tercera generación ya. Sí, esto es como lo de... ¿cómo están era? Orgullosos, ¿eh? Claro, hombre. ¿Cómo era, Martín? ¿Cómo era aquella película del espacio, el...? Esto como la Galáctica, ¿no? La otra, la Star Trek. Star Trek. Estamos en The Last Generation. Bueno, pues... entonces, Mar tienes un nene, Marco. Sí, y ella estuvo aquí el 8 de julio cuando la quedada y se fue encantada, aunque dice que no pudo quedarse hasta el final, pues eso, lo de la cangur y todas esas cosas. Sí, dice, eso me lo sé muy bien, sí. ¿Cuándo vamos a volver a tener el inmenso placer de volver a veros en directo? Dice, pues ponéis cualquier excusa, se celebra el programa 1550 o el pasaje número 300. Uh-huh. El caso es que ella quiere venir por aquí otra vez. Bueno, pues eso ocurre que lo vamos a hacer más concentradito. Haremos alguna cosa especial, supongo que en Navidades y luego ya en el verano. Pues esto de las jornadas de puertas abiertas nos gustó mucho hacerlo en julio. Seguramente lo repetiremos. Siempre no se puede hacer por motivos que ya sabéis. Estamos aquí en San Sebastián de los Reyes, en el edificio de Antena 3. Y bueno, pues hay siempre algún problemilla de seguridad. Entonces ya avisaremos. Martín, ¿tú te encargas? Sí. Te nombro director general de accesos. De accesos, y ya iremos avisando. Vale, pues mira, resolvemos la consulta de Miguel de Rubí de Barcelona, que tiene 24 años, que es un seguidor de hace mucho tiempo del programa, así como su hermana Isabel, y ambos se preguntaban qué debían hacer para venir a vernos aquí al programa. Lo dicho, vamos a organizar jornadas concretas, a ver si podemos hacer alguna en diciembre, luego a lo mejor antes de Semana Santa, en julio, lo haremos así, pero no podemos todos los días porque estamos de madrugada, estamos muy lejos y bueno, pues hay asuntos que no se pueden resolver. Y por ejemplo, Carlos Torrico nos dice, nos quería sugerir un monográfico sobre Gaudí o sobre Jung, o Ignacio Becerra quería proponer un pasaje de la historia para las guerrillas irmandiñas o para desconocidas son fuera de Galicia, eso es, y se despide diciendo fuerza y honor. Bueno, yo creo, Martín, que lo de las guerrillas, las guerras irmandiñas, es una obligación ya que debemos contraer. Sí, sí, tomamos nota. Nos lo piden todos los años, y bueno, lo de Gaudí, lo de Jun y todo esto, pues bueno, eso es ya más fácil. Pero lo de las guerras irmandiñas hay que hacerlo, sí o sí. También esperamos el coro de Isabel pidiendo sobre los Prisornille también. Los Prisornille, sí, sí, sí, sí. Pues dice nuestro amigo Frunfrot, dice Martín. Frunfron. Dice, ¿qué pasa? ¿Que estuviste en Guardamar del Segura? Dice, Cebrián hace un año vino por aquí, sí, y sí, tú sí. Ahora no informáis, muy mal, pero que muy mal. Bueno, es que Martín hizo unas singladuras. Voy, vengo, voy. Sí, sí. No, estuve, sí, estuve este verano. El Martín corre caminos. De hecho, nos dimos un bañito allí en la playa. Dice, porque también. La próxima que avisas y que te invita a un cafetito. Ah, pues avisaré, avisaré. Martín ha estado en Ibiza, ha estado en Guardamar del Segura, ha correcto. Estado en Mérida, ha estado en Galicia. En Salamanca. En Salamanca. Bueno, bueno. Que, Martín que, por él. Se comieron una ternera entre Raúl Sogún y él. Menuda barbacoa en Salamanca, Salamanca. Entonces, bueno, bueno, bueno. Estás muy insolente. Martín, estás sobrado, vas y claro. Vienes, estás en la juventud. Hombre, hombre, me invita Raúl a una casa donde hay piscina, jacuzzi, barbacoa. Sí. ¿Cómo no voy a ir? Me pillaba. Pueden, sí, pueden. De paso, yo iba de Madrid a Mérida y de Madrid a, y de Mérida a Galicia. Estaba en Salamanca, sí, sí. Entonces hay que hacer parada y fonda. Sí, cómo sufren los jóvenes de hoy en día. Dolor, qué mal lo pasan, de verdad. No, tienes muy, tu muy riesgo, complicada. Porque luego te bañas en la cala de Benirras, Benirras, y me llevé luego la, la marca de la medusa. O sea, que sí, tiene sus riesgos tanto viajar. Te picó la medusa, me ¿verdad? Picó la medusa del amor. Pues claro, seguro que la pisó donde no debía y dijo, anda, anda, vete, quítate de aquí. Me dejó un símbolo de un corazoncito, bastante chulo. Tantos años pinchando canciones del verano, sí. Que al final le picó la medusa. Me picó. Bueno, pues tenemos una consulta de Brian, dice que sobre la pista de esta tragedia que ha sufrido la familia Marray. Ah, es verdad, la trágica muerte de Colin Marray, de su hijo, otros dos acompañantes. Sí, dice que él ve un paralelismo con la familia Kennedy. Dice, a ver si podéis investigar, dice, porque tengo entendido que también el padre de Colin, que se llamaba Jimmy, pues que había sido piloto, está campeón, y sí. Que también sufrió un accidente y murió trágicamente. Yo esto, no, la verdad que ni lo sabía. El padre fue heptacampeón, o sea, fue 7 veces campeón también de rallies. Eso es lo que nos comenta él. Sí, sí, sí. Pues qué terrible, ¿no? Sí, no sé, miraremos, a ver. O sea, ha muerto el padre, ha muerto el hijo y el nieto. Y el nieto. Y el nieto. Pues 5 años. Una terrible tragedia familiar para la familia McRae. Continuamos con el correo de Fernando. Nos escribe desde Madrid, se declara aficionado al programa, sobre todo a los pasajes de la historia, y nos cuenta que ha entrado en tu página, Juan, en la oficial, juanantoniocebrea.com, pero dice que hay pocos archivos de audio y que le gustaría escuchar más. ¿Cómo puede hacerlo? Dice. Bueno, pero hay páginas que ya se dedican a recopilar los pasajes de la historia. Pues, se llama alguna, por ejemplo, pasajesdelahistoria.com, ¿no? Pasajesdelahistoria.tk. Pues hay muchas páginas en internet que recopilan esos archivos. Ya iremos poniendo de todas formas. No obstante, Juan Antonio Cebrián, hay 100 y pico, ¿no? Hay 130, 140, no sé, ¿eh? un montón de archivos sonoros. Además, algunos de ellos con 40.000 descargas. Es una barbaridad y una pasta. Y, por ejemplo, María Teresa Castillo dice, bueno, primero, daros las gracias por hacer estupendo estos meses mientras yo dibujaba mi fin de carrera. Dice, el otro día estaba escuchando el primer programa de la nueva temporada y me encantó la incorporación del apartado El litio es tu amigo. Porque como bipolar, dice, orgullosa de su condición, agradezco que estos temas se traten con total normalidad y con mucho sentido del humor. De hecho, quiero proponeros alguna zona cero que trate sobre ilustres bipolares de la historia para desdramatizar. Un beso y gracias por el programa. Pues gracias por tu comprensión, pero hemos tenido que retirar esa sección porque ha traído muchas protestas. La verdad es que nosotros lo hicimos con la mejor intención, como tú bien has dicho, intentando normalizar esta situación, porque yo creo que el trastorno bipolar se ha extendido muchísimo en los últimos años aquí en España, y todos conocemos algún caso cercano, y sabemos cómo es. Entonces tratamos de normalizar, hacerlo un poco más simpático, pero no puede ser. Así que hemos retirado la sección, la del litio es bueno, el litio es tu amigo, y eso sí, el monográfico sobre bipolares célebres sí que lo podemos hacer con Jesús Callejo y Carlos Canales, pero para evitar suspicacias, para evitar lamentos y que la gente pues proteste, no queremos herir sensibilidades, así que hemos decidido Raúl y yo de momento retirarla. Y Beatriz, primero, dice, muchísimas gracias por hacerme caso y poner momentos históricos de La Rosa por la décima temporada. Y luego, pues claro, tiene sus peticiones. Que colguemos este material antiguo completo, no solo algunos minutitos, en la página tuya oficial, de juanantoniocibrian.com. Sí, hay mucho material antiguo. La primera media hora de La Rosa de los Vientos está en juanantoniocibrian.com, por ejemplo. Y, por ejemplo, sí. Ella te pide el primer monográfico que se emitió. Si puede sí. ser el de Ford, que también. O la sí. primera tertulia. Muy bien. Dice, a ver, te recuerdo propuestas que salieron en la temporada anterior para que se hagan también como novedad en esta. Profecías fracasadas, como del fin del mundo, Tesla, Tunguska... Nikola Tesla lo pide mucho, sí. Jazz Ballet, John Keel, más cosas sobre fraudes y sobre todo engaños del mundillo parapsicológico. ¿Qué, Beatriz? Muy bien, muy bien. Pues fraudes de, en el mundo del misterio. Y, muy bien, muy bien. Pues sí que vamos a atender esta petición con mucho gusto. Y en los monográficos de este año, que habíamos decidido de común acuerdo, pues orientar los monográficos a los enigmas históricos, vamos a tener esa posibilidad con no menos de 20 monográficos diseñados ya, 20 monográficos con enigmas históricos, y habrá otros tantos con estas cuestiones, así que espero que te podamos complacer. Nos cuenta Juan Llamas, más bien nos revela que sigue el programa casi desde turno de noche, desde que era de lunes a viernes, y yendo al asunto de su correo, nos cuenta que trabaja por la noche, que escucha bastante la radio, pero que echa en falta la lectura de un pequeño párrafo o poesía bajo un fondo musical, que sean conocidos, y que sirva como recordatorio para que se relean las bibliotecas personales y los discos que se vuelvan a escuchar. Bueno, tuvimos una sección parecida en turno de noche, ¿te acuerdas, Silvia? Pasajes y poesía se llamaba, sí. Y fue un absoluto fracaso. No, había gente que se notaba pues que le encantaba, pero sí. claro, estaban ellos siempre haciendo unas poesías magníficas, pero claro. había mucha gente muy tímida, que no le gustaba participar, luego había otros que no les gustaban las poesías. Eso es, la verdad es que cuando convocamos a la audiencia para que enviara sus poesías, pues sí, había un grupo de 8 o 10 que enviaban siempre, sí. que luego se enfadaban si no las leíamos, claro. pero eran siempre los mismos, 8 o 10, y además el resto de la audiencia pues incluso protestaba, ¿no? Porque decía que no eran... Pues que, bueno, intentaremos en alguna ocasión leer alguna poesía, pero es francamente difícil con la estrechez que tenemos de tiempo, hay muy poquito espacio, así que bueno, pero vamos, apuntamos la sugerencia. Y en cualquier caso, sí, también le agradecemos ese archivo sonoro que nos ha enviado leído de Rubén Darío sobre Goya. Sobre Goya, bueno, pues, muchas gracias. Juan. Bueno, pues Miguel Zorita Bayón dice, quiero agradeceros la ayuda que La Rosa de los Vientos me está dando para sacar adelante mis estudios universitarios. Dice, recientemente he aprobado con un notable un trabajo que versa sobre cómo afecta a las obras de arte la oruga canora. ¿Os acordáis? Hombre, Pepín Tré. Bueno, dice también, estoy aprovechando una cantidad ingente de trabajos y también nos pregunta, sabiendo, a ver, ¿qué nos parece el sistema educativo? Dice, si la pregunta es demasiado comprometida, entiendo que no la contestéis, solamente era para haceros llegar mi agradecimiento por ser mis verdaderos maestros. Hombre, el sistema educativo español, tal y como está planteado en la actualidad, se me antoja muy deficitario, tiene algunas lagunas, retrocede, por ejemplo, el asunto de las humanidades, se está... dejando demasiada rienda suelta a las ideologías políticas, sobre todo nacionalistas, para contar la historia sesgada desde un determinado punto de vista, en fin, que se podría mejorar, ¿eh? Y luego hay materias muy polémicas, como esta que ha entrado ahora en circulación, la de educación para la ciudadanía, que a mí también me parece un horror. No sé, hay cosas que se deberían tocar en casa y luego pues poquito más, hay cosas como la religión o educación para la ciudadanía que no, en fin, no sé si deben estar insertas dentro del sistema educativo español. Pero bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Aquí cada uno tiene su criterio. Luis Alfonso dice, bueno, primero felicitaros, pero luego nos comenta que ha estado este verano en Dinamarca, que le ha sorprendido mucho el país y que estuvo también en el castillo de Cristian IV y te pide un pasaje sobre este personaje, aunque tuvo mala suerte en su vida, y si no también otra propuesta sobre Josep Fuché, que era una persona bastante intrigante. Hombre, pero tenemos un versus de Josep Fuché con Maximilian Robespierre. Eso es. Mira, pues eso lo tenemos en juanantoniocebrian.com. Josep Fuché es uno de los personajes más negros, más oscuros de la historia francesa. Supo navegar como nadie entre las posturas monárquicas, las revolucionarias, después otra vez las monárquicas. Bueno, un tipo de verdad, un policía, pero sabueso. Y sobre todo muy conspiranoico, tanto que uno de sus aliados, que era Robespierre, lo llevó al cadalso él mismo. Fue su víctima. Provocando una conspiración, una conjura entre los presuntamente leales a Robespierre. Bueno, pues nada, sobre Joseph Fouché podemos hacer algo, sí, sin duda alguna. Pues Ricardo nos pide que se hable un poquito en el programa de Asturias y de su historia, batallas, mitos, aunque solo sea media hora, dice Ricardo. Gracias. Bueno, pues tenemos también, mira, ves, juanantonioscriban.com, surte, ahí tenemos la batalla de Covadonga. Ahí tenemos a Pelayo y todo esto. Bueno, pues apuntamos Asturias también como motivo de visita. Vienen lugares de poder o vienen algún pasaje de la historia. A Dosinda, hicimos también el pasaje a la reina Dosinda, la última que llevó sangre de Pelayo. Bueno, y Rebeca dice que es una de las oyentes a través de podcast, con lo cual su pregunta viene con un poquito de retraso. Dice, en el pasaje de la historia dedicado a Conan Doyle, se comenta que la vuelta de Holmes es en el sabueso de los Baskerville. Dice que después de buscar documentación, realmente la vuelta del personaje se produce en el relato corto denominado La aventura de la casa deshabitada de 1903. Es en esta historia donde Holmes relata cómo hizo para escapar de Moriarty y esconderse durante tanto tiempo con la ayuda de su hermano Mycroft. Me sonó raro porque da la casualidad de que me acabo de releer El regreso de Sherlock Holmes, que es donde aparece el relato. Dice, sí. Gracias, ya por los 2000. Bueno, pues venga, vamos a por ello. Y hombre, hay opiniones, a mí se me antoja que este es el relato corto, pero la primera gran novela donde aparece o reaparece Sherlock Holmes es en El sabueso de los Baskerville. Pero ya digo, son opiniones, si aparece en un relato corto o en una novela. Es que bueno, en los pasajes muchas veces pues también cometemos errores. El primer pasaje que hicimos esta temporada, pues, ¿cómo decir los jóvenes? Se me fue la pinza. Y en lugar de decir Ricardo I de Inglaterra, pues dije Ricardo III. Claro, le dije Ricardo III. Bueno. A ver, ¿y qué haces? Pues pides disculpas y ya está. Ya está. Pero bueno, ocurre, como hablamos, pues nos equivocamos. Roberto Martín en el control de sonido, este sí que nunca se equivoca, ahí está fiel, de hecho es una estatua ahora mismo, mira. Está ahí, tiene pelo pincho. Está ahí clavado, un pelo pincho. De hecho, tiene una cara bueno. Le ha explotado una bolsa Gorka en la cabeza. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Silvia Casasola. A ti. Gracias, Martín Espósito. Un placer. Gracias, Gorka Vallejo. Por supuesto. Os dejamos en muy buena compañía los oídos informativos de Onda Cero Radio. Después, no son horas, con los increíbles Sergio Fernández, el Monaguillo, José Luis Salas. No se puede escuchar nada mejor. Hasta el próximo fin de semana. Que se dé bien.